¿Es agobiante? Es el ser humano, o Chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Muy bien, 14 y 41 en este preciso momento. Primero que nada, antes que todo, Chacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Todo mira, fantástico. Increíble. Pero me va de bien, todo fantástico. Esquivando el éxito. Total y absolutamente. Bueno, en este estudio, hoy es un día muy particular. Somos un montón en el estudio, fuimos desde el primer momento. Y como verás, Chacho, mientras nosotros estamos teniendo la columna, estamos también arreglando el aire acondicionado. Está muy bien, está muy bien. También estábamos arreglando las persianas. Digo, es ahora el momento. Porque el mes que viene, buah, ya está, el mes basta. Que viene cagamos. No hay arreglos. No hay nada que se pueda hacer. Ahora sí, metámonos directo, si te parece, en la columna de política internacional. Chacho, ¿de qué vamos a charlar hoy? Bueno, esta semana hacemos un pantallazo y actualizamos un poco el panorama internacional en este mundo bastante convulsionado que nos toca vivir. Ya hace dos columnas que estamos charlando un poco lo que fue Milei, las repercusiones internacionales y lo que implicaba. Y bueno, esta oportunidad traje otras cositas, bien que fueron quedando ahí medio en el tintero. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar de lo que fue el alto al fuego, bien temporal entre Israel y Palestina. Es importante ahí marcar, ¿no? Recordar que cuando Hamas atacó el territorio israelí el 7 de octubre, había secuestrado unas 240 personas, incluyendo una veintena de argentinos y argentinas que fueron trasladadas a la Franja de Gaza. Entonces, a partir del día viernes, Israel aceptó una tregua de 4 días que se prorrogó hasta hoy en lo que era la ofensiva, ¿no?, que estaba llevando adelante contra la Franja de Gaza. De acuerdo a lo que es el cese al fuego, fue hecho con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Se preveía la liberación de 50 rehenes israelíes a cambio de 150 presos palestinos en total y podía extenderse en caso de que Hamas se comprometa a entregar al menos 10 cautivos por día, algo que está sucediendo hasta el día de hoy y ayer también sucedió. Y bueno, desde el viernes, como venimos diciendo, Hamas lleva liberados 60 rehenes israelíes y Israel puso en libertad a 180 presos palestinos. Todos son mujeres y niños por parte de ambas partes y también las milicias palestinas liberaron a 21 cautivos extranjeros que tenían en la franja. Y igualmente Hamas y otros grupos armados todavía retienen a 160 personas, bien de las 240, así que seguramente esto se prolongue o sigan por lo menos negociando un poco más. Bueno, sin embargo, el día después de que ambas partes acordaron prorrogar lo que fue el acuerdo de los días, el ejército de Israel y el movimiento islamita de Hamas se acusaron mutuamente de violar ese acuerdo, de la tregua que regía en la Franja de Gaza. Y otro dato interesante es que por parte de un sector de la ultra radical, bien del oficialista de Netanyahu en Israel, estaban medio en contra de lo que es este intercambio, porque decía que el Estado israelí no podía negociar o intercambiar terroristas por civiles. Eso hizo un poco de ruido también a nivel interno, así que es una cuestión que hay que seguir de cerca. Y también yo pensaba que era relevante esto del alto al cese al fuego, porque en Palestina pensemos que ya llevan asesinados a través de los bombardeos, ¿no?, y la incursión terrestre, lo que se estima a partir de 15.000 personas, es un montón de gente que está muriendo, de las cuales pensemos 6.500 se calcula que son niños y niñas. Sí, donde se incluían bombas en hospitales, en escuelas, digo, en lugares donde había muchas infancias. Exacto. Y también que se calculan que hay 1.070.000 personas que, de 2.5 millones, ¿no?, que se tuvieron que trasladar de sus hogares y se movieron dentro de lo que era la franja. Entonces yo pensaba también esto que va a ser un problema, porque hoy en día vos tenés un pueblo que está siendo asediado, que se traslada para evitar los ataques, pero el día de mañana, ¿a dónde va a volver? No queda nada. Bien, es tierra no, arrasada, literalmente. Ya no quedaba nada antes. Ya Palestina era no un era desastre. Nada. Era una cárcel a cielo abierto, era lo más pegadito al mar posible, digo, bien empujados hacia la costa. Ya no tenían terreno, ya no tenían ningún tipo de territorio. Y ahora, digamos, lo que ya tenían está echado por tierra. Entonces, ¿ahora a dónde van a volver? Que también es una de esas diferencias que hacen, ¿no?, entre esto que se dice que es una guerra, pero que en realidad, la verdad es que yo me niego un poco a decir que es una guerra porque no hay igualdad de condiciones. Pero ahí se ven las asimetrías entre Totales, Israel y Palestina. Israel tiene una banca, porque claro, va, se defiende, saca las armas, el fuego, pero después tiene todas las condiciones de una nación para atenderse en el hospital, ¿no? Todo. Sin embargo, Palestina, bueno, claro, se recibe el bombardeo, tienen a sus muertos y después ya no les queda nada. No queda nada. No, y también era esto, ¿no? ¿Cuál iba a ser la decisión por parte de Israel ahora que ya tienen más o menos todo controlado a través de la incursión terrestre y después los bombardeos? Bueno, ¿qué va a hacer este Netanyahu, ¿no? y el oficialismo con la Franja de Gaza? ¿Va a continuar y va a decir, mirá, ya la historia demostró de que estos seres son no civilizados y por lo tanto tenemos que continuar ocupando el territorio? ¿Vamos a hacer una retirada y que la ayuda humanitaria reconstruya esta ciudad para que la gente pueda repatriarse? ¿Qué hacemos con la cantidad de gente que obviamente, si hablamos que siempre más de la mitad de la gente que vive ahí son niños, niñas o adolescentes, a esos chicos, a esas chicas, ¿qué les queda para el día de mañana, no? Más que rencor. Claro. Porque también es esto, ¿no? Ellos se van. Y bueno, ¿y después cómo continúa? Es un tema que, eso es, por lo menos a mí, es un tema que me queda siempre el tintero diciendo qué va a suceder con eso. Y a su vez también tenemos que sumarle que hay 7.000 personas que están desaparecidas, que supuestamente están bajo los escombros, que seguramente la mayoría están fallecidos, lo cual la cifra de muertos en realidad podría ser mucho más alta, ¿no? Como para que dimensionemos cómo es la situación. El pacto además también contemplaba que Israel permitía el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Recordemos que hasta el inicio de esta tregua solo había permitido la entrada de una pequeña cantidad de ayuda, lo que provocó una escasez generalizada de alimentos, agua, medicamentos, incluso también habían cortado lo que era el suministro de luz, o sea que era tremendo. Y bueno, entre tanta mala noticia, se puede rescatar algo que se puede considerar positivo, es que 6 ciudadanos con nacionalidad argentina que permanecían, ¿no?, como rehenes fueron liberados. Estaban dentro del listado de que Santiago Cafiero le había entregado oportunamente a las autoridades de Qatar, que fue uno de los países que estuvo ahí en entendimiento y acercando a las partes. Y bueno, y también según señala la información oficial, las liberadas son 3 mujeres mayores de edad y 3 niñas que estaban residiendo allá. A mí me queda la preocupación de pensar, digo, en el contexto actual en el que estamos. La semana pasada, si no me equivoco, Argentina mandó ayuda humanitaria a víctimas de este enfrentamiento Gaza, Israel, digamos, Palestina. Ahora, ¿cuáles van a ser a partir de la quien tome la nueva presidencia nuestro? Porque ya vimos, ¿no?, algunos vestigios de cómo va a ser también nuestra articulación con ese país y nuestra articulación también con las diferentes comandancias, en este caso de Israel. Y de hecho lo hemos visto a Javier Milei hace unos días viajando a Estados Unidos, que seguramente lo charlemos más adelante. Digo, pero también pensarlo en el conflicto, en este conflicto, en este contexto de conflicto bélico, ¿cómo vamos a quedar nosotros y nosotras? Es una gran duda. Bien. Porque si bien la Cancillería había tomado una decisión o por lo menos una postura bastante tibia, ¿no? Siempre hablábamos que la comunidad judía argentina es la segunda más grande del mundo después de Estados Unidos, no había condenado de la forma por lo menos que a nivel regional se había hecho con respecto, ¿no?, los ataques y la invasión sobre el suelo palestino. Y bueno, ya Milei, como sabemos, ya ha dicho que él estaba cerca siempre y apoyaba lo que era Estados Unidos, Israel y el mundo libre occidental. Así que seguramente esos lazos se van a terminar dinamizando, buscando una forma de acercamiento, ¿no? Total. Y bueno, ¿cómo la está viendo la comunidad internacional? ¿Qué está pasando con respecto a la cuestión? También es algo que siempre hablábamos y actualizamos. Como decías vos, la prolongación de esta guerra, que es totalmente asimétrica, hizo, ¿no?, que crezca el rechazo a la política por parte de ciertos gobiernos, legislaturas y ayuntamientos en países de Occidente e incluso de los BRICS. Ya no son solamente las naciones árabes las que defienden la causa palestina, sino que hay otros países que incluso suspendieron relaciones o convocaron a sus embajadores, o ya se repite la palabra genocidio contra la población no de Franja. Y bueno, y poco a poco, y pese a la tregua vigente de estos días, el Estado invasor, podemos decir, va perdiendo apoyos de la comunidad internacional. Leía que en Sudáfrica, bien que dato importante es que está presidiendo el grupo BRICS, en la Asamblea Nacional esta semana decidió la ruptura de vínculos diplomáticos. si bien esa después tiene que ser como rectificado por el Poder Ejecutivo o por el presidente, es un gran empujón, ¿no? Que toda una Asamblea Nacional o parte de un país diga, che, hay que romper vínculos diplomáticos. Acá habíamos hablado que Bolivia fue el primer país en cortar relaciones con Tel Aviv, con Israel, ya hace unas semanitas. Belice fue otro de los que los continuó. Después también Chile, que no sabía, es la principal colonia de palestinos fuera del mundo árabe, incluso superior a lo que tiene Egipto y el Líbano, con más de 500.000 de habitantes, contando descendientes. Bueno, también entonces decíamos de Chile, Colombia y Honduras, retirar los embajadores. Y también leía que el Ayuntamiento de Barcelona, en esa línea, decidió, ¿no?, romper los lazos con Israel hasta tanto no haya un alto al fuego definitivo. Entonces ahí estamos viendo cómo no todo el panorama internacional de a poco se va acomodando diciendo, che, lo que está haciendo Israel es una atrocidad, hay que tomar una postura, hay que hacer algo, ¿no? Por lo menos a nivel declamativo. Sí, claro, hay que tomar postura. Y esto también que decías vos, ¿no? Que aunque Israel conserva la fuerte estructura de apoyo, porque el G7, podemos decir, tanto Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, Italia, la impopularidad de los bombardeos a diarios le genera, ¿no?, un aumento de lo que es las críticas hacia adentro del gobierno de Netanyahu. Así que son cuestiones que hay que seguir de cerca. Pero bueno, por lo menos esa es la actualización que tenemos respecto a este tema. Después, otro tema interesante que traigo es Países Bajos. No sé si estuviste leyendo algo. Que bueno, la extrema derecha gana las elecciones legislativas, es decir, que seguramente se va a conformar un gobierno de ultraderecha en los Países Bajos. Está de moda, gente. Está de moda. Y aparte, lo que yo también pensaba, ¿no? Ahora ya vamos a entrar más en lo que sucedió. Porque nosotros siempre hablamos, che, bueno, es entendible en Argentina que gane la extrema derecha, la ultraderecha, como quieras llamar, ¿no? Decimos, che, la verdad que se vive mal, tenemos 140% de inflación, 40% de pobres, ¿no? Ninguno de los dos, bifrentismos, no pudieron solucionar tanto el macrismo como el Frente de Todos, las circunstancias de la gente, las condiciones materiales. Entonces, esas expresiones tienen voz, tienen lugar y crecen. En Países Bajos, si la gente, las variables económicas son buenísimas, la gente vive bien, ¿qué? ¿Por qué vota la ultraderecha, no? Porque vos decís, el contexto da otro. Y yo después pensaba esto, ¿no? Que hay sectores que no quieren perder ningún privilegio. No, claro, y mientras nada, más asegurados no tienen menos. Exacto. Y también como parecería que a nivel local, el Frente de Todos, o tanto el macrismo, era el status quo y esto viene a romper, creería que todo lo contrario, la extrema derecha, allá por lo menos, quiere mantener el status quo. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Y en cambio, los que estaban gobernando ahora quieren abrir un poquito hacia otros sectores. Bien. Y bueno, esta fue la primera vez en 13 años que los holandeses debían escoger un nuevo primer ministro después de lo que fue la prolongada gobierno de Mark Rutte, que decidió el año pasado retirarse de la política. Entonces las elecciones parlamentarias se dieron de forma anticipada el miércoles pasado en los Países Bajos. Se dio en un marco donde no logró un acuerdo al interior de su coalición sobre cambios en la política migratoria. Recordamos también que Ruth lidera ya 4 gobiernos de coalición consecutivamente, del 2010 viene gobernando. Pero bueno, esto que estoy diciendo, ¿no? La coalición gobernante, que estaba integrada por 4 partidos de centro-derecha, intentaban hace tiempo llegar a un acuerdo con respecto a la cuestión de la migración. Y hubo 2 propuestas, una que incluía crear como 2 clases de asilo, una que era más temporal, que era que para aquellos que estaban huyendo de los conflictos armados, y otra que era más permanente, para los que estaban huyendo de la persecución por motivos políticos, religiosos, bla, bla, bla, pero nunca pudieron lograr llegar a una síntesis. Entonces eso ponía en jaque directamente a la coalición gobernante. El Partido Popular de la Libertad y la Democracia, bien, que es el que formaba parte de este primer ministro que ahora renuncia, ya dejó en claro que no va a formar parte lo que va a ser un nuevo gobierno de coalición, aunque está abierto un apoyo externo. Y las conversaciones siempre son complejas en los Países Bajos porque hay una fragmentación parlamentaria que es enorme. Bien, hay mucho partidito y, por ejemplo, la última vez se tardó 280 días en poder conformar gobierno. Okay. Esto que hemos tranca, hablado, ¿viste? Tranca, tómense el tiempo que necesiten. Algo que también seguramente si llegamos hablamos va a ser España. Bueno, viste que siempre estamos hablando, che, no pueden conformar gobierno. Sí, claro. Que yo, bueno, tardaron 280 días, ¿no? O sea que es muy complejo. Y bueno, de esta forma se llegan a estas elecciones con 4 partidos políticos que van de la izquierda a la extrema derecha. Ahí disputaron codo a codo el derecho de convertirse cuál era el partido que mayor representación iba a tener en el Parlamento. Y bueno, los medios comunicaban, sabían, ¿no?, que iba a haber una buena elección por parte de este grupo de extrema derecha, pero nadie imaginó la dimensión de la victoria que obtuvo el temible líder, podemos llegar a decir, de la ultraderecha, que se llama Bilder. También tiene un aire muy, muy Trump y muy Milley. Tiene un pelo bastante prominente, bastante un personaje. Y también lo que estaba viendo es que es un tipo que hace mucho tiempo que está en la política, o sea que no es un outsider, bien, ya forma parte de la casta, podemos llegar a decir esta nueva palabra, pero bueno, este fue el empujoncito, ¿no? Es interesante también y preocupante que después de ya hace un año ganó en Italia Meloni, y es el segundo país fundador de la Unión Europea, bien, que cede ya ante la ultraderecha y que pone un poco en, por lo menos en jaque, ¿no?, la progresión o que va a ser el bloque ideológico por parte de la Unión Europea. Pensemos que el programa electoral del Partido de la Libertad, como se llama el partido de Bilder, coincidencias, que está a cargo, como dijimos, de Bilder, incluye un referéndum para salir de la Unión Europea, así como la prohibición del Corán y las mezquitas en todo el país. Obtuvo 37 bancas sobre las 150 del Parlamento, o sea que está duplicando las 17 que tenía. Eso lo transforma en la primer fuerza política del país. Y bueno, podemos decir que él y toda esa conformación de bloque político ya desde principios de esta década construyó su carrera en base a una cruzada contra la invasión islámica por parte de, en Occidente. Inició su encontronazo con la justicia local porque lo declararon culpable por insultar a marroquíes, a la que la llamaba, mirá, escoria, también muy parecido a lo que es Milei. Ni las amenazas de muerte que terminaron bajo protección policial ya tiene 2004 y puso como que no se arrepentía de haber luchado por la libertad. Y bueno, en su programa electoral incluye así cuestiones como referéndum, como dije, para salir de la Unión Europea y la prohibición del Corán. Y bueno, es sumamente complejo lo que se va a venir también en los Países Bajos y también da un poquito de miedo. Y esto que te decía, ¿no? Che, ¿cómo puede ser que esta persona gane en un lugar donde las barreras económicas son tan buenas, la calidad de vida, el nivel de vida son tan buenos? Pero bueno, yo creo que más por eso, ¿no? Como que tiene que ver más con la redistribución, creo yo, escuchándote, que quizás con lo que nosotros y nosotras estamos acostumbrados a pensar de un gobierno de derecha, un gobierno quizás un poco más orientado hacia los sectores populares, ponele, con nuestras condiciones. Creo que debe tener que ver con otras cosas. Bueno, redistribuyamos lo que hay, con qué finalidad, y ahí es donde deben querer decir, bueno, lo que está asegurado acá no te lo lleves. Exacto. A mí más por ahí, no ya tanto está. Redistribuir, sino conservar. Es decir, bien, nosotros vivimos muy bien acá adentro, no, hay una invasión por parte del Islam y por parte de gente árabe, sí, por lo tanto, ante el miedo, no quiere el cambio, todo lo contrario, quiere tu cubo, quiere que nadie se toque. Bien. Entonces, seguir votando a estos bloques o a estos partidos políticos que dicen, che, bueno, hay que tender a la multiculturalidad o hay que buscar una forma de poder integrarlos, acá todo lo contrario, ¿bien? Dicen, tenemos que buscar la forma, o por lo menos la conducción política que nos pueda decir, este es el status quo y los privilegios que tenemos no se van a tocar. Y, qué complejo, perdón, te interrumpo para hacerte una pregunta nada, sí, más, o por lo menos una observación también. ¿Cómo siguen, digo, estamos 2023 y todavía los conflictos que tienen que ver quizás entre países, los conflictos internacionales, siguen sosteniéndose en bases racistas, siguen sosteniéndose en bases de odio, de, sí, clase? Digo, hay cuestiones que pasan los años y que todavía sigue empujando las problemáticas internas entre países, que me llama poderosamente la atención, digo, con la gran cantidad de, quizás, no sé, acceso a derechos humanos que hemos conseguido en los últimos años, igualmente esto no alcanza para que, por ejemplo, no haya una guerra por cuestiones tan racistas. Digo, no hay otra palabra. No. Es tan básico como eso. Digo, que el Corán, que tu religión, que tu creencia, que, bueno. Y al mismo tiempo yo, con mi religión y con mi creencia, te elimino a vos de la faz de la tierra. Digo, ¿hace cuánto que venimos escuchando que estas cosas pasan? Digo, ¿hace cuántos de miles de años esto viene sucediéndose en estas mismas condiciones? Sí, y que por lo menos también esto de los últimos 20 años se había calmado un poco y bueno, a través de toda la migración, multiculturalismo, la crisis que se vive en Oriente, se exacerbó incluso esto, ¿no? Que veíamos que vivimos en un mundo totalmente globalizado, pero sin embargo parecería que los Estados-Nación o los movimientos nacionalistas cada vez son más fuertes y están cuidando sus fronteras, y cuando hace 30 años parecía que era el integracionismo, las uniones europeas, las confederaciones, qué sé yo. Hoy en día todo lo contrario. Cada uno quiere cuidar su cachito, sus privilegios, y en sí mismo hace, y quedarse en esa, ¿no? Y bueno, se vuelve sumamente complicado. Y esto también, yo lo pensaba que el contexto europeo, ¿no?, a tener en cuenta, porque ya en más de la mitad de los países europeos, los países de extrema derecha, ya representa la segunda fuerza política, lo que lo coloca a las puertas de poder en muchos lugares. Por ejemplo, pensaba que en Francia Le Pen llega incluso ya primera para los sondeos de las elecciones europeas previstas para junio del 2024. La ultraderecha integra coaliciones de gobierno en Suecia, Finlandia, Letonia. Acaba de incorporarse también en el gobierno de Eslovaquia. Tenemos obviamente la cuestión de Meloni en Italia. Vemos que Vox en España está sumamente exacerbado y que incluso hizo que el PP se tenga que correr discursivamente. Uh-huh. Esto hace, porque también estaba leyendo, que es interesante, de que como va a haber elecciones de lo que va a ser el futuro Parlamento de la Unión Europea, esto puede inclinar incluso la balanza que estos grupos de extrema derecha o de derecha muy conservadora puedan llegar a tener una mayor injerencia dentro de esas decisiones y que puede romper incluso con los equilibrios políticos de la Unión Europea que históricamente se controló con el centro, centro-derecha, en connivencia ahí con la socialdemocracia, pongamos, ¿no? Y esto en plano geopolítico es bastante peligroso porque, como decía, ¿no?, rompe con los posicionamientos geoestratégicos, claro, básicos de la Europa actual, y que incluso hay muchos de estos partidos que están en contra hoy en día, podemos llegar a decir, de la ayuda a Ucrania y sienten mucho más empatía con Putin. Bien. Entonces también como que es un descalabro y que incluso también es muy complejo de entender. No es lineal y cada uno de estos partidos políticos tienen su propia impronta y su particularidad respecto a su problemática, el que está viendo en cada país, ¿no? Sí, y es difícil de entender porque uno lo que piensa es, bueno, si ahora este país con este país está en conflicto, uno tiende a pensar que el conflicto radica en esos países, pero en realidad no radica en esos países. Esos países lo único que hacen es, no sé, seguir las indicaciones de una guerra fría a veces, hasta que llega el momento del conflicto real, entre otros países que son dos o tres en el mundo y que quizás no tienen nada que ver, digamos, Israel. Digo, ¿quién está bancando eso? ¿Quién es el sponsor que está bancando esto? Entonces, quizás no tiene algo que ver concreto con la cuestión del territorio. O sí, pero no es una guerra que ha sido levantada solo porque a Israel se le ha ocurrido, sino que ha estado motorizada con un fin mayor y con recursos económicos mayor. Que si vos no lo venís siguiendo, que si no tenés información, que si no tenés acceso a otros medios de comunicación, no tenés ni idea. Y vos realmente pensás que el conflicto quizás es de un par de terroristas en una zona determinada y que lejos estás vos de recibir algún tipo de colatazo de ese conflicto. Y la verdad es que no estamos tan lejos, ni es tan simple a la vista, ni es que están todos los países en contra, son dos o tres países que manejan Ucrania, dos o tres países que manejan la guerra, o que en realidad están manejando el conflicto entre Israel y Palestina. Digo, son los mismos países. Son los mismos países, sí. Son todos los que pueden llegar a tener intereses, ¿no?, en esta multipolaridad y esta también lucha comercial que hay para abrir nuevas rutas, nuevos lugares, ¿no?, y puntos geoestratégicos, claro, como puede llegar a ser, ¿no?, que estamos hablando de Medio Oriente, incluso los recursos naturales que pueden llegar a tener otros partidos. Y que tiene que ver con recursos estratégicos donde se pueden depositar, por ejemplo, cuestiones armamentísticas, cuestiones de territorialidad, cuestiones que tienen que ver con intereses básicos que a nosotros no nos competen. No nos compete el interés del conflicto, sí nos compete lo que se desencadena. Sí. Y después cuando nos meten una base en nuestro territorio inhóspito, decimos, ¿cómo llegó esto acá? ¿En qué momento teníamos una base nosotros? ¿Cómo puede ser que la OTAN bueno, listo, ¿viste? Cuando te diste vuelta. Así es. Así que bueno, eso era un poquito también lo que traje ahí de Países Bajos, ¿no? Interesante ver cómo esta oleada de las ultraderechas está no solamente llegando a nuestro continente, sino también que vemos que en Europa, en otras partes del mundo, se van desplegando. Y como también siempre decimos, ¿no?, que hay una connivencia discursiva, hay una connivencia a nivel económico, y son todos amiguitos entre sí, ¿no? Nada es aislado y está todo concadenado, podemos ya decir. Ahora, si te parece, podemos ir un poquito a España para que reflotemos lo que nunca terminamos de hablar. Porque recordamos que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sacó adelante bien la investidura por 179 votos a favor y 171 en contra. aunque se trata de una mayoría más amplia que la que consiguió en el 2020, cuando firmó su pacto de gobierno con Podemos. En esta ocasión, tiene que hacer cargo de un ejecutivo con un sustento, podemos decir, mucho o un poco más inestable. Tiene una pluralidad de perfiles dentro de la coalición que pudo armar, que va a ser bastante complicada de ordenarla, pero bueno, por lo menos logró su cometido, que fue lograr la investidura y poder tener gobierno. Pensemos que Sánchez consiguió el respaldo de 7 fuerzas políticas, con las que se convirtió en el primer presidente español desde la recuperación de la democracia en España en el 77, que accede a ese cargo sin que su partido haya sido la fuerza política más votada. Recordemos que fue el PP, ¿no?, que fue una de las cuestiones que intentaron que Feijóo se haya investido y no pudo. Y bueno, como dijimos, la propia configuración de lo que es la alianza le ha permitido conservar el poder y lo obliga a tener que hacer un equilibrio con la coalición que ahora logró conformar, ¿no? De los 22 ministros del nuevo gabinete, jugaron todos el martes pasado, ahí ante el rey Felipe VI. Y también lo que se está hablando mucho y están viendo es que pasó el primer filtro, que es la ley de amnistía, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, bien con los votos del partido del PSOE y de Sumar, y obviamente tienen contra al Partido Popular, el PP. El gabinete quedó conformado por 12 ministras y 10 ministros, bien, a lo que salieron a decir, hey, somos re feministas, somos re feministas, sí, pero Sánchez, re fachero, qué sé yo. Y parecían bueno, Alberto Fernández. Tiró el patriarcado. Sí, todo. 17 son del PSOE y 5 son de Sumar. Bien, a diferencia de lo que pasó en las legislativas pasadas, un dato muy importante es que Podemos no va a tener representación dentro de este gabinete. Montero era la ministra de Igualdad y la borraron, le dijeron, che, no hay lugar para vos. Bien, lo cual salió a decir que hoy Pedro Sánchez nos echa del gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático, el que nos interesaba a todos y todes y todes. Lo cual es también... Es ahí un momento complicado también. Es complicado. Digo, es para leerlo. Sí. Y bueno, y después también otro lugar muy importante que estaba leyendo era la cuestión judicial, que Félix Bolaños, ¿no?, que es como la mano derecha que tiene allá Sánchez, renovó como ministro del presidente y asuma también la que hace la cartera de justicia. Su principal rol ahora va a ser sacar adelante esta ley de amnistía para los independentistas catalanes, que le dieron el apoyo, ¿no?, para que pueda lograr la investidura. Y bueno, también hubo bastantes sectores que se opusieron, ¿no?, a este acuerdo y lo tachan, por lo menos se lo considera que es inconstitucional, y produjo varias protestas en el país. No sé si viste algo. En la sede del PSOE en Madrid, miles de personas se manifestaron por el tema, ¿no?, después de que juraron los ministros. Tenía bandera de España, franquista, carteles en contra de Sánchez, de Puigdemont, que es el expresidente catalán, podemos llegar a decir, y también en contra del Partido Comunista. Y bueno, y también se concentraron en las plazas capitales de las provincias de toda España, y Madrid fue donde obviamente el punto neurálgico de las protestas. Ahí tomaron la palabra obviamente Feijóo y también Díaz Ayuso. Y bueno, todo esto se da sobre el acuerdo que, como decíamos, tomaron con el independentismo catalán a cambio de la amnistía, que tienen causas judiciales abiertas y que habían participado en lo que fue el referéndum de la autodeterminación, que ellos consideran ilegal, de Cataluña en 2017. Y obviamente el principal beneficiado va a ser Puigdemont, que ya 6 años que está en Bélgica, y bueno, para que no lo metan en cana, así de simple. Así que bueno, está complicado porque estaba viendo que esto, las protestas estaban siendo bastante masivas. Bien. Claro. Había sectores, o sea, como medio, a unos medios de comunicación que le estaban dando como una entidad un poco más pequeña, y después me puse a ver videos y qué sé yo, y había mucha gente, ¿bien? Es que lo que vienen diciendo, me puse a buscar mientras estabas charlando, porque tenía recuerdos de que hace muy poquito habían eliminado también habían hecho la derogación de la ley de memoria de Cantabria. Y digo, varias cosas que tengo recuerdo que las hemos charlado. Digo, España se encuentra en un momento de retroceso de muchos derechos también, y uno que suele ver a España como decir, ay, qué lindo, ay, ahora que vino Milei, yo sabes qué, me armo las valijas y me voy a España porque allá está todo fantástico, me voy de acá porque este país es una verga. Viste que yo escuché a alguno, ¿no? Por ahí vos no te cruzaste a nadie, así. Yo, alguno que otro, me he cruzado. He cruzado. Y la verdad es que España también está en un momento de mucha conflictividad, de mucho retroceso a nivel de derechos humanos. Y de hecho, recién mencionábamos 2 o 3 cosas que tenían que ver con el racismo ya estructural y España es uno de los que abanderados del racismo estructural. Entonces, es un momento también complejo para el continente viejo, ¿eh? Sí, sí, lo es. Vienen lo es. Con muchas, digo, vienen con, o venimos leyendo, siguiendo, digamos, bastante noticias en torno a este retroceso y pujas internas en torno a esto. Sí, la verdad que sí. Así que también está bueno seguirlo de cerca el tema porque para mí las protestas van a continuar. Seguramente dijeron que desde Vox y el PP las protestas van a ser permanentes y se van a quedar en la sede del PSOE. Y no sé, hasta que las velas ardan van a quedar ahí por lo menos. Así que es interesante de analizar. Y después, si querés, para ir cerrando, estuvimos viendo ahí que Milei anduvo de viaje, anduvo pasando un rato. Bien, como sabemos, siempre dice, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre. ¿Y qué iba a hacer? Obviamente, ¿no? Dijo, che, me eligieron ya presidente de Argentina, yo me voy a dar una vuelta por Estados Unidos. ¡Ya fue todo! Se fue para primero Nueva York y de ahí se fue para Washington. Tuvo un viaje bastante relámpago, bastante cortito, que fue una mezcla entre cuestiones diplomáticas, comerciales y espirituales, podemos ya decir. Se fue con Caputo. Exacto. Y con Pose. Viajó con el jefe, como el dice jefe. Él, con Karina Milei, ¿no? Después también con Nicolás Pose, que es el futuro jefe de gabinete. Después también viajó con el empresario Weiten, que supuestamente va a ser el próximo embajador argentino en Washington, que también leía que es amigo personal de Bill Clinton. Y también viajó el exsecretario de Finanzas macrista, y hoy confirmado, ¿no?, por la mañana, el futuro ministro de Economía, Luis Caputo. Y bueno, y también fue con él Santiago Caputo, que es como el estratega de comunicación, y el embajador estadounidense de Argentina, Mark Stanley. Ni bien tocaron suelo norteamericano, la comitiva se dirigió, fue a la tumba de un rabino, que lo conocen como el Rebe de Lubavitch. Yo la verdad que no lo conocía, perdón, mi ignorancia. Bueno, se trata de un lugar sagrado para el judaísmo, y bueno, ya Milei lo había visitado con anterioridad para pedir la bendición para ser elegido presidente, lo cual le sirvió, así que dijo, che, voy a volver. Pero no me digas que esto no es una estrategia. Veníamos hablando recién de las relaciones internacionales y de qué lado de la mecha estás. ¿Te acordás? Aparte estaba con la equipa ahí. Entonces, digo, en esta misma lectura que hacemos de los acuerdos internacionales, de los pactos que hacemos entre países, estas alianzas estratégicas, digo, leamos esto en contexto, porque ¿qué significa un Javier Milei que todavía no asumió como presidente, que se lleva a sus mejores aliados, que es totalmente opuesto a digamos, los intereses de la ciudadanía argentina, que se van a Estados Unidos y que aparte se va a encontrar con el mayor, el más rabino del mundo mundial? Digo, ¿qué significa esto? Bueno, leámoslo en ese contexto, porque judaísmo, si no, no tiene sentido. Estados Unidos, sí, tal cual. Exacto. Y bueno, y después también se reunió en Washington, bien, ahí con representantes del Fondo Monetario Internacional, con gente del Tesoro Norteamericano y con funcionarios del Banco Mundial, para afinar cuestiones de lo que va a ser el programa político que va a implementar en nuestro país a partir del 10 de diciembre. Así que bueno, es un poquito el popurrí que traje para hoy. Mil cosas trajiste para compartir en un momento en el cual la política internacional y la política nacional están casi cabeza a cabeza. Están muy cerquitas. Hemos tenido momentos en los cuales, che, no está pasando nada afuera. Bueno. O está más disociado. Está ahí, bueno. Ahora es un momento tremendo. ¿Vos crees que vamos a tener algún tipo? ¿Qué te parece a vos si con esto nos vamos a una tanda? Sí. ¿Qué novedades vamos a tener con respecto al ingreso a los BRICS? Porque algunos dijeron, no, ya está, ya nos fuimos. Y otros dijeron, guaita, ¿por qué la amenaza? Pero todavía no dijo nada. Tal cual. Ahora supuestamente le mandó un mensajito a Lula, no sé si le mandó un WhatsApp, un Telegram, qué sé yo. Lula ¿cómo? Le escupió el teléfono. Y le dijo, che, dale, venite guachín. El 10 de diciembre, venite a mi Asunción. Pancá, me da un poquito, ¿entendés? No me quemes. Así, es un gesto. ¿Y Lula qué ya le está, dijo? Ya está mostrando de que no está pegando mucho a lo que estuvo diciendo durante la campaña. Está siendo un poco más aperturista, más dialoguista. Quizás sale alguien que al costadito y dice, che, esto no va, no da. En la realpolitik estas cosas no se pueden hacer. No, claro. La verdad que me genera incertidumbre. O sea, nosotros a partir del 1 de enero deberíamos formar parte de los BRICS. Total. Yo creo que vamos a quedarnos. Yo creo. Deberíamos quedarnos, eso es obvio. Pero yo creo que no va a tener esa impronta de querer romper este. Tengo mucho miedo de ser como el resto de las personas que votaron a Javier Milei y después decían, no, pero yo no creo que haga esto que dijo que va a hacer. No, yo creo que no va. Bueno, ¿para qué lo votaste? Pero amenazó con lo. Yo no lo voté, pero amenazó con lo de los BRICS, pero no fue muy contundente. No. Y después. Inmediatamente le confirmaron que era presidente de la nación, empezó a hacer diferentes anuncios, no dijo nada de los BRICS, no salió a decir nada. En un contexto de estanflación, en un contexto en el cual hay que ver cómo resulta la economía, me parece poco estratega irnos de los BRICS. No, tal cual. Aparte, pensemos que también los BRICS tienen un banco propio, ¿no? Que donde está Dilma Rousseff, donde también nos pueden prestar platita, que sería bastante interesante. Así que, igual, si no mal no recuerdo, también para poder ingresar al banco hay que poner plata. Sí. Entonces, quizás, bueno, quizás de última que nos recorten el aguinaldo, que lo pongan ahí. ¿Vos decís? Para entrar a los BRICS. No, mejor que no den aguinaldo. Mejor que no. Mejor que no den aguinaldo. Pero bueno, la verdad que es incertidumbre. Es incertidumbre total. O sea, yo creo que el que te dice, mirá, a partir del 10 de diciembre pasa esto, te miente. Sí. O sea, es incertidumbre. Es mucha hipótesis y pocos factos. Gracias, Chacho, por esta nueva columna. Nos encontramos la semana que viene. La semana que viene estoy acá. Nos vamos escuchando un poquito de música. Nos vamos a la última tanda y volvemos. Ya ves, amaneces otra vez. Por eso es que hoy llovió. Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amaneces otra vez. Por eso es que hoy llovió. Ya ves, no puedes entender a tu reputación. No ves el gato que hay en vos, no te lo digo yo. Ya ves que yo no te puedo dar las cosas que quisiste dejar. Ya ves, amantes otra vez. Por eso es que hoy llovió. Me escapé por ahí. El colchón me chupó la angustia. Y vas a estar bien cuando el sol no nos vuelva locos. Ya ves que ya no quiero nada. No quiero nada. Es que hoy llovió. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Yeah.